as de espadas. Las crisis de angustia aparecen en sus cómics. Expresadas por un tipo de dibujo siniestro. La revista es ilegal, no se paga a colores. También quiere ser pintor. No sabe por qué se acuesta con Esther. No le interesa recargar más lo extraño de sus cómics con la figura de Esther. Es antipática, prefiere masturbarlo o incluso que él se masturbe. Él nunca sabe calcular los metros y los kilómetros de la distancia, tampoco la altura o el peso. ¿Pesará Esther 100 kilos o 200, la pintura de un Rubens superada por la enfermedad? Esther sigue leyendo los anuncios con tratamiento para la celulitis. Algunos buscan hacer el retrato de lo deforme. Lo tienen dentro. Él ama la forma, prefiere retratar el aspecto siniestro de lo aparente, su faceta angustiosa y angustiosamente bella. Este coche de policía sigue el mismo camino que yo. Se parará en el burdel, mejor. Me doy media vuelta. Pasa para adentro, chico. Manolo está muy solo. El sueño de la clase media está roto para él. Todavía no es desgraciado. Puede pintar y puede enamorarse. Qué puntual es nuestro chico. Lunes a primera hora de la mañana y aquí está, ¿qué traes? He estado pintando los cuadros grandes, me gustaría que los viese Lucía porque sale ella. No puede ser, ella está de viaje, ¿por qué no pasas con Esther? Esther también sale en los pequeños, aquí traigo unos cuantos. A veces el prostíbulo tiene algo de iglesia o algo de sacristía por la solemnidad de las más viejas. Oyen misa por la radio, pero Esther peca con la cocaína. Y Amalia, cuando no está la señora, se enrolla cigarrillos de hierba. Así está de relajada y de cachonda. Hasta aquí han llegado los rumores de la muerte de Dios. O de nuevos dioses como ese Abraxas, al que rinde culto el grupo de Roy Hart. Marisa. Las precauciones difíciles de entender de Marisa la han hecho imaginar que aquí podría encontrarla, como en los chistes. De manera que cuando encuentra a Marisa, que baja la angosta escalera, se acuerda del tedio que le indujeron siempre los chistes entre hombres. Es desagradable que las cosas se vuelvan lógicas, pero un cierto alivio le hace respirar hondo. El definitivo vínculo con el placer se ha establecido. No puede estar más de una semana sola en que no remuevas cielo y tierra por pillarme. Miras, ya estoy más tranquilo porque así conozco la razón de tus cauciones. A este chico yo le estaba prometiendo un trío A precio económico, tú que eres pintor y que no has pintado a nosotras, no querrías pintar a dos mujeres haciendo el amor. Tú te sientas en el taburete de los cambios y dibujas. Apague usted la música, que el chaval está poniendo cara de romanticismo. Un artista como tú no puede estar tan inhibido. Yo me acuerdo del día que estuviste conmigo y cumpliste muy bien. El trío se organiza de una forma distinta. El sofocante calor no tiene remedio. Manolo comprueba que las sábanas están cambiadas esta vez. Esther supera con creces cualquier imagen. Su vulva resulta grande, semiafeitada. Jane no se desnuda, con la boina puesta y el escote un poco abierto. Se sienta en el taburete. Manolo quiere que mire. No paran de hablar los tres. Aunque va mal vestido, con el pelo un poco crecido y deshecho, sus bolsillos están rellenos de dinero en billetes y no le importa desnudarse antes que Esther, porque ya lo ha visto Jane desnudo. Todo se hace con las manos, con sentido del ritmo. La mirada de Jane en el taburete contemplándolo todo parece facilitar el orgasmo, pero aún no es suficiente. Esther trata de hacer comprender a Manolo que con el cuerpo como lo tiene se reduce mucho la combinatoria. Manolo se dispone a penetrar a Esther. De rodillas en la cama al sexo de Esther, siente que le acarician la espalda. En este lugar de las pantomimas y los fantaseos se pregunta si encontrará la Jane que no pudo gozar. Jane aventura una rodilla en el colchón. Mira esta frase de Nietzsche, la fórmula de mi felicidad. Un sí, un no, una línea recta, una meta. Mira si no seremos nietzscheanas las mujeres como yo. Y más tarde, que la filosofía acude al olor de la carroña. A ver si me puedes dar un beso en la boca, que me quite el olor a celtas con licor del polo. Soy solidario. Tú eres nietzscheana y Marisa es kafkiana. Nietzsche murió enloquecido por la sífilis. A las miasmas de su agonía debieron acudir en plan fantasma Platón y Sócrates. Espíritus irónicos, modernos y con mala conciencia. Para él había sido un proyecto de vida alejarse de ellos. Quizá por no marcharse, los filósofos no llegaron demasiado cerca del lecho. Quizás el cuerpo que retorna eternamente es incorruptible y por eso yo follo como si estuviera reservada para mí la eternidad. Ya se ve. A Jane la llaman desde el recibidor. De un brinco el pintor se pone a rebuscar en el pantalón y saca varios billetes. La tentación de la simetría. Mi tía me propone treintañeras como yo. Llama mi atención sobre mi amiga francesa. Me sugiere que la invite a pasar unos días cuando tenga la casa de mi nuevo destino. Tú invítala. Quizá cuenta que le he dicho que es como ella, que a ella con 30 la recuerdo así. Contraindicaciones del psicoanálisis. Produce incontinencia urinaria, libertinaje, peligrosa alternancia entre lo profundo y lo superficial. La danesa me da dolor de cabeza con su super skunk. Los sexos no coinciden. Habla demasiado sencillo. Prefiero la italiana o la francesa que me miran. De ti me interesa la ficción alucinada en tu obra lírica, poesía y locura, mundo femenino del cuerpo y la muerte. Allí hacen falta mil artificios para decir, ningún recurso que no sea el dictado del lenguaje. En el prostíbulo Manolo pretende pagar con lectura de tarot. Jane se presta. Este reclama a media voz mostrando alarma, pero ¿eso es pecado? ¿No pagar? ¿No pagar? La imagen. En el prostíbulo Manolo pretende pagar con lectura de tarot. Jane se presta. Esther exclama a media voz, mostrando alarma. Pero eso es pecado. ¿No pagar? La imagen de Jane es borrosa en el espejo. Los perfiles dejan su reflejo en su oscuridad. Una lamparilla disimula las manchas en la cama e ilumina los arcanos. He aquí al ahorcado de abigarrados colores. Su mirada, las tetas de Jane. Emborráchame de tus palabras ahora, intelectuales, pensamiento, autismo. Tú, Jane, sobre la cama del prostíbulo esparces oscuras fotografías de tu familia. Las has tomado con tu máquina alemana. Las has revelado en el cuarto oscuro. Has sido periodista y también te gusta lo que las sombras hacen con la luz. La aventura es vital. La familia es como una condena a muerte. La atmósfera es pesada en tus fotos. Hay más cajas de zapatos con fotos. Los personajes que tenemos, una belleza, otra belleza, una tercera belleza y una cuarta belleza, un árabe millonario de petrodólar, un albañil que sabe tocar la quena, un policía gris y un picoleto, un intelectual, tu madre en boatiné armada con un paraguas, un burrito típico, un mono de Gibraltar y una cabra. Un cura, una monja que se maquilla. Todos desembocan en el laberíntico prostíbulo. Hemos dicho que es luminoso. Paredes de cal viva, cactus, ciclópeos aquí y allá, ristras de pimientos secos y ajos. En los espejos austeros el vaho de un vampiro. La madre. Abriré yo este teatro advirtiendo que la patria nos mira. Aunque con vuestras novedades parezca que se ha apagado su fuerza. La patria es como el diablo, que Dios me permita la comparación para daros miedo. Tenéis que respetar la moral católica. La patria con sus cuernos se esconde en vuestra psique para llevaros a la muerte. Yo soy así. Ahora me quejo con impertinencia y estoy desconcertada, pero volveré a ser terrible, inmensamente sanguinaria, me refocilaré en la sangre. I am fallen. En su celda, la monja se despierta, abre la ventana, todavía está bastante oscuro, hace fresco. Sus senos desnudos están erizados y más blancos. Se maquilla como las polacas de arte y ensayo. Sobre una bandeja conmemorativa, con rímel. La luz es una falsa vela con bombilla picuda. Pronto la habrá apagado porque fuera amanece. Un demonio de Fra Angelico asoma de detrás de las cortinas marrones. La monja de vanguardia. Pienso que sabes que gustas igual sin maquillaje. No tienes que adulterar tu belleza natural, tus ojos grandes, tus cejas felinas, aunque tenues. Tienes los labios carnosos. Prefiero con jabón lavada tu cara para mis calenturas y mis obsesiones. Dios, los momentos en que te maquillas son las muestras de amor del alma por el cuerpo al que ha venido a traer la vida. Hay un gran arte en la manera y el detenimiento de maquillarse. Son momentos de silencio y autoanálisis. El alma le da a la belleza corporal una forma artística. Es conmovedora la muchacha de ojos serios o anodinos y labios rígidos o imperceptibles que por momentos así, por el ejercicio del arte de pintarse, el rostro añade afectuosamente a su insustancial materia humana la sensualidad que no supo desarrollarse la naturaleza. Se siente en un café, se deja mirar con los méritos de su pulso y su conocimiento de los espejos. Maquíllate para Dios, esposa de lo eterno, para el padre que siempre quiso romper las leyes por celo de sus criaturas.